Pero estos son los originales, hombre. Ah, programa tan bueno y tan malo a la vez. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido, hombre? ¿Qué más? Jaime, ¿cómo va? ¿Cómo todo? ¿Están? ¿Qué ha habido? ¿Cómo que le suba? O sea, voy a romper las agujas. ¿Orlando? Tranquilo, hombre. Está bien, siempre estuvo bien. Lo que pasa es que Orlando me está viendo por el Kio. Bueno, Emilio, Nicolás, hola, ¿qué tal? Mónica, María Juliana. We had a great show tonight. Que así sea. Bueno, y si sale malo, ¿qué hacemos? Es que a veces nosotros somos pésimos. Pues, hombre, generalmente. Algo bien. Pero lo importante es la actitud. ¿Sabes que no? Estaba pensando. No, no, a mí sí. Tú más malas salen las cosas. No, hombre, tranquilo. ¿Cómo dices eso? La actitud es todo en la vida. ¿Tú crees? Todo, o sea, como todo. Jorge Duque Linares, actitud positiva. Eso. ¿Qué decías, se acuerda? ¿Quién es ese? Bueno, ¿qué ¿Nunca más? ¿Nunca lo viste? Uy, era muy bueno. Bien, bien, ¿qué ha habido? Hermano, se me fue el... ¿Qué? Se me fue la señal, yo no sé qué pasó aquí. Espera. No, pero espera, lo oímos perfectamente, hombre. No, la del televisor. Es que yo sí dije, pues aquí para, tan raro, está todo bien. Para inspirarme, no, y me toca pedir ayuda y eso es el bollo del siglo, hermano. Bueno, ¿cómo van las vainas? Pues, hombre, ¿qué le cuento? Rico. ¿Se acuerda del caso de la huida esta famosa? Aida Merlano. Sí, de Aida Merlano. Claro. Que se escapó mientras estaba en una cita odontológica. Exactamente. Bueno, muy bien. Pues ahora parece que la hija de Aida Merlano. Muy atractiva. ¿Cómo? Muy hermosa. Es una cosa muy como muy atractiva. Parece un juguete, perdón. Ay, bueno, pues, tranquilo. Digamos que fina no es, o sea, elegante no, pero puede ser que sea bella. Sí, ya es linda, hombre. No, pero elegante no. Es lo más lindo que he visto en todo. Mejor no, chico, no, no, no, tampoco, no, Jaime, ¿cómo vas a decir eso? Es que cada cual hace lo que quiere. Sí, quiere. Eso sí, eso sí. Cada quien está tiene bien. Sus gustos. Tienes razón, lo respeto, pero... De acuerdo. Sí, o no, cada quien tiene sus gustos. ¿A ustedes qué les está pasando? Es un minutico, yo no sé. A ver, devolvamos el tape. A ver, devolvamos el tape. Así que yo... Acuérdense del video de un amigo mío y yo hago con mi plata lo que me da la gana. Ah, no, es que nadie está diciendo que no hagas lo que quieras con tu plata. Te estoy diciendo es que no es tan guapa. Uy, ¿cómo no? Pero bueno, es lo que María Juliana piensa, que también está bien. Un lucero que cayó del cielo, déjenme pensar lo que yo creo. Como una alondra. Sí, es que es verdad, como que todos tenemos aquí gustos muy variados. Yo digo que Serena Williams es muy guapa. No, ustedes dicen que no tanto. Tiririn, Serena Williams con la chica Merlán. Sí, pero Serena Williams, yo la elegancia se fue por allá la cosa. Pero Serena Williams me inspira, o sea, las otras. Tampoco, pues es que no vamos a ponernos a comparar. No, claro. Todas tienen lo suyo. Sí. No, a mí sí, Serena Williams me parece que no tiene nada que ver con el concepto de belleza, pero es lo que yo pienso ahorita después que usted, ¿por qué piensa eso? Pues porque pienso eso, ¿sí o no? Sí, no, todos con nuestras ideas. Óigame, entonces, ¿qué pasó con la hija? Es que no dejan hablar. ¿Qué pues pasó con la chica esta Merlana? Es que, digamos, en el juicio resuma, que se... Claro, usted hace mucho, usted hace mucha... Mucho circunloquio inicial. Vaya al grano, hermano. Vamos al grano. Sí, es tu culpa. Bueno, están diciendo, de acuerdo pues a todas las pericias, indagatorias, y el juez que lleva el caso dijo, pues hay que dictarle fallo condenatorio a la hija, porque ella sabía perfectamente del pues plan claro, de escape si entró con la mamá, de su mamá. Y la loca, y empezó a hablar con el doctor, que también sabía, pero y la mamá se tiró y el doctor usted acaba de tirar un personaje clave en esta historia, que es el doctor, el odontólogo. Muy buen mozo también. Churrísimo. Churrísimo. Oiga, pues. Es la familia que nos merecemos. Sí. Los Merlano, Jaime Merlano. ¿Qué tal? Okay. Pues al odontólogo, que se llama Javier Guillermo Celi, lo absolvieron. Porque dijeron, él no hubo evidencia de que él estuviera involucrado en el plan de fuga. Entonces, esa ha sido como la noticia de hoy en la tarde, después de que fuera a los juzgados la hija de Aida Merlano y todo eso. Pues ya hay un fallo condenatorio. Va a seguir obviamente el juicio, no se sabe eso qué implicaciones tiene en términos de condenas y demás. Pero lo cierto es que ya hay un fallo condenatorio contra la hija de Aida Merlano y un fallo absolutorio contra el odontólogo, contra Javier Guillermo Celi, de quien se... No hubo evidencias suficientes como para comprobar que él sabía algo de este plan de esta fuga que resultó cinematográfica en un consultorio al norte de Bogotá, donde Aida Merlano se escapa de un segundo piso lanzándose por una cuerda y se vuela en una moto rumbo desconocido. Perfecto. Es que es muy larga la nota, pero ya con eso hacemos un buen intro. Sí. Son 11 minutos de show que se fueron como el viento. Mire. Que nunca volverán. Pero esa es la radio de hoy. No, no. Nunca volverán. Contenida, sintetizada, al punto. Exacto. Resumida. ¿Cuál es el tema del día, Nico, por favor? Mire, yo no pude escogerlo. Renuncié a escogerlo. Me parecieron todos muy flojos, pero de pronto usted vio una luz en el campo. ¿Una luz? Vi. El faro. Mejor dicho, como unas exploradoras de Jeep enfrentándose a mis ojos, de tanta luz que vi. De Jeep. Y entre esas luces. Hágale. Y entre esas luces, vi este tema. ¿Qué episodio o experiencia de tu vida te gustaría volver a repetir? Bueno, por eso yo estoy completamente en desacuerdo. No, pero. Pero dijo Orlando, ¿sabe qué, hermano? No me mande más temas, me mandó 25, así como ayer, antier, anteayer. No, ayer y antes, perdón, ayer nomás, y el jueves y el viernes estuvieron muy buenos. Este no le cogí confianza, entonces dije, como no le tengo confianza, pues dejemos que la mesa escoja, pero veo que el único que escoge el tema es usted. Hombre, los sí. Los demás no aportan nada. Perfecto. No, todos votamos. No, es para que Orlando no me diga que es que la mesa votó. Sí, todos no, la votamos, mesa vota, todos la mesa votamos, vota. Pero pues si hay ganancia. La mesa con vota, la mesa vota y Vico vota los votos de la mesa. Ah, bueno, Emilio. Así, ¿sí? Así funciona, ¿sabes? La democracia. Así es, esa es la junta directiva de los originales. A ver, Emilio, vamos con música. Listo, vamos a comenzar con John Mayer y un tema de su nuevo álbum Sub Rock. Esto se llama Wild Blue. Oh, yes, it's late. Bueno, un buen regalo. Es un artículo bonito. Me gustó. Voy a atrever a leerlo. ¿Cómo están mis historias? Bueno, pero esa es otra vaina. ¿Ya está lista la sección de los hollados? Ahora la miramos en la parte de sexo, drogas y rock and roll. Bueno, este es un gran plan. Me puse a leerlo y me gustó. La guitarra perfecta de Paco de Lucía no es ni clásica ni flamenca. Yo no sabía eso. Me enteré hoy. Tiene el mástil particular. Las tres primeras cuerdas son más flexibles y el diapasón es más grande de lo normal. Es difícil explicar, pero más difícil de hacer. Para construirla se necesita media vida. Cálculos pitagóricos, muchas confidencias y una gran amistad. Yo quisiera en vida, antes de que mi cuerpo dejara de estar tibio y se volviera congelado, sí, regalarle a Nicolás esa guitarra. Ah, no es que ni toca guitarra, hombre, ni sabe dónde está parado ni nada, pero como es tan preparado. Sí, buen regalo. Para construirla se necesitó media vida, cálculos pitagóricos, muchas confidencias y una gran amistad. La maestro, como se la llamó, esto le está gustando a Emilio, yo estoy seguro. Sí, claro. Se hizo en un austero taller de la calle Hor de Torrilla de Palma, Palma de Mallorca. Poco antes de una repentina muerte del maestro en México, estaba en una playa, de un infarto, cayó a la arena, se alcanzó a untar de arena toda la cara y murió instantáneo en el año 2014. Han pasado 8 años desde la muerte del mayor exponente de la guitarra española, Paquito. Bueno. Pero él nunca llegó a probarla porque estaba en el extranjero y murió. Cuenta con amargura Antonio Morales, que se tiró 50 años haciéndole la guitarra. Es que de verdad. ¿Cómo vamos? No digas. ¿50 años? Wow. Claro, media vida. Paco tenía un problema con una puerta en su casa de Mallorca y le pidió a un amigo que buscara un albañil. Y dice el hombre, me llamaron y fui 3 veces, a la tercera me dijo, me han dicho que tú haces guitarras. Ah. O sea, un luthier. Y le dije, ¿qué tal son? No, no es tan mal, respondí. Pues tráete una un día. Al día siguiente empezó una sólida amistad que se fue fraguando cada sábado a las 12 en punto en una reunión con 3 amigos comunes. Pepe, quedaban en casa del artista en el barrio de Establiments y hablaban de la vida, la música y las guitarras. Y el man nunca le llevó la guitarra. Sí. No se tiró toda la vida, pero se tiró yo creo que muchos años. De las conversaciones de los sábados, Morales fue aprendiendo las preferencias del guitarrista de Algeciras y entendió que Paco, más de una cuestión de características, amaba las guitarras por las percepciones que le despertaban al tocarlas. Yo creo que ese man sabía cómo sonaba una buena guitarra. Sí. Claro, Nicolás sabe mucho más. Yo tengo mucho más claro. ¿De guitarras? Claro. No, ¿qué vas a ver de guitarras, Nicolás? Eso toca el concierto de Aranjuez como nadie, ¿no, usted, Nico? Pero perfectamente. Él buscaba recorrer todo el diapasón sin tener que abrir la mano. Buscaba el equilibrio entre todas las cuerdas, la afinación, la digitación. Él buscaba, en definitiva, una cuestión de sensaciones, aclara Antonio Morales. No, es el Antonio Morales colombiano que conoce. Hombre, sí, se le iba a preguntar. Rodeado de viejas y valiosas maderas, escalpelos, serruchos, sierras, cepillos, limas, lijas y formones, el famoso luthier extremeño de monasterio se aclara orgulloso de su pueblo natal y abre su taller a un periódico, el ABC en España, y muestra una réplica exacta de la maestra, expuesta como una reliquia. La coge y la toca como si acariciara a una hembra. Si acariciara a una mujer, ahorita María Juliana, ya que estaba brincando. Bueno. Uno de ellos le dicen así en el periódico, mientras le quita importancia y recalca que en realidad no querían hacer una guitarra ni mejor ni peor que otra. Solo buscamos hacer la guitarra que mejor se adaptase a las manos de Paco. En aquel momento justifica con suma modestia. En conclusión, sí se la regaló. Mire. Estoy leyendo. Y tiene una réplica. Y esa fue una de las guitarras que más amó Paco de Lucía. Y yo creo que ese man tocaba bien. O sea, hizo la tarea. Sí, más o menos. Oye, ¿cuántas veces estuve en espectaculares? ¿Yo nunca qué? ¿Has oído a Paquito de Lucía? Por supuesto que sí. Pensé que me tocaba ponértelo y ya estaba nervioso. Pero lo podemos poner. Yo una vez. Entre dos aguas. En un karaoke, pero pues no me fue dale, muy bien. Dale, búscala ahí que suene bien. Ok. Ya te la mando, María Paula. Mientras tanto, podemos hablar con Mónica de un buen regalo. Claro, pues anunció Páramo que ya están listas las fechas para Stereo Picnic para el 2023. Van a ser no 3 días. 4 días, o sea, si uno ha terminado rendido no, 3 días. ¡Qué maravilla! ¿Cómo hacemos para pedir permiso para todo el no, oh. Bueno, hay que dialogarlo desde ahorita, desde septiembre, pero lo que les quiero contar es que dialogar con el doctor Ramírez. Van a ser 50 horas de música en vivo, por supuesto, todo lo que uno celebra en un festival, ¿no? Con los amigos, ver muchos artistas y ya anunciaron, digamos, las boleterías para creyentes, que son estos primeros seguidores del festival. Antes de que salga el line-up. Claro, antes de que salga el line-up, ellos son creyentes, precisamente por eso se llama así, que pues por supuesto va a ser muy bueno. Entonces, pues anuncian que a partir del 12 de septiembre y hasta el 14 de septiembre van a estar los combos de los creyentes en preventa exclusiva para estos clientes, así que me parece un súper buen regalo. Si usted es fanático de los conciertos y de los festivales, que de una vez se vaya preparando para Stereo Picnic, que van a ser los próximos 23, 24, 25 y 26 de marzo del 2023. General, es como 1 millón y VIP es como 2 millones, el combo más o menos. Más o menos. Sí. Yo soy creyente. Sí, tú eres creyente, Jaime. Pero el más creyente es Stereo Picnic, la verdad. Y Nicolás, ni pensar. Pero sí, no. De la música, la verdad es que tú sí eres muy creyente de la música. No, sí, de Stereo Picnic. Pues estaba haciendo un poco las cuentas porque para entrada general el combo vale como 1.150.000, es decir, cada día sale como 250.000, que es como si uno comprara la boleta para un concierto, eso valen más o menos, entonces digamos que... Que no me llamen a pedirme nada, yo solo complazco a Nico, él y yo nos vamos los 4 días. Me encantaría... me los quiero ver allá. Sí, en una carta. 4 días además, si en el tercero está que no puede recorriendo más. Recorriendo todo el festival. Pero no es el VIP una cosa, así con licor. Ah, sí. VIP. Sí. Sí, es maravilloso. Sí, el VIP es una nota, en verdad. ¿Y vale cuántos? ¿6 millones por persona? No, el VIP, vale el combo en creyentes sí. De los 4 días es más o menos 2.300.000, una cosa así. Sin incluir el servicio, ¿no? Con el servicio. No me llamen porque no voy pues a... No, con el servicio, 2.100.000, algo así. Okay. Solamente compro el combo mío y el combo de Nico VIP. Cómpramelo a mí también. Ay, a mí también. No me llame. No, tengo solo para una persona. Ay. Como sé que Emilio, pues, él renuncia un poco a ello. Me llevo a Nico, que es un... Es que él es fundador del Stereo Picnic conmigo. Claro, creyente. Que no conocen la historia. Yo tengo que esperar a ver el line-up, a ver si me sumo a ese parche. No, hermanito. Por eso que no me empiece a llamar a nada. Ahí está Orlando, que es una madre. Y esa gente de Paramount es súper querida. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Hablamos de Movistar? Un buen regalo. Hablemos de Movistar, claro, pero eso sí, ya. Pero sí, a ver, hablemos de Movistar. En tecnología, Movistar iPhone suena mejor con AirPods. Encuéntralos en combo y llévalos a un precio increíble de $2,999,950 con Movistar Money. Bueno, entonces vamos a darle sí un par de minuticos al maestro Paquito de Lucía, hombre. Yo me acuerdo que, me acuerdo mucho de Espectacular, así vuelvo y lo cuento. Porque es que era muy estrambótico. Entonces decíamos, bueno, ¿quién va antes de Paco y Lucía? Señoras y señores, buenas noches, no sé qué. Tenemos un show muy especial. Por Colombia, tal. Por España, tal. Es que era como obligatorio también. Sí. Y Paco era un ladrillo porque lo primero era música española realmente flamenca, pero de esa flamenco hondo, difícil. Uh-huh. Sí. Y después se ponía un poquito eléctrico y entraba Jorge Pardo y un poco de gente Carlos española Benavent, para hacer, claro. Exacto, para hacer una cosa un poquito más amable. Pero todo eso ya era un bodrio y ahí se iban. Era un programa de una hora espectacular, ese, entonces iban en esos, iban 30, pero faltaban 15. Y una vez, recuerdo quién alternó con Paco. ¿Quién? Señoras y señores, con ustedes por Colombia, Kenny Pacheco. Eso es todo. Ay, ídolo Kenny. Qué grande. Qué grande. Qué grandes. Kenny Pacheco era costeño, bro. Ídolo. Y perdón, Paco de Lucía vino aquí al Palacio de los Deportes con. Él era miembro de lo que se llamaba el Super Guitar Trio, que eran él, John McLaughlin y Aldi Meola. Sí, o sea, pero Paco de Lucía estuvo en Espectaculares, ese, sí. Sin decirte mentiras, 10 veces. Ah, ok, no, amigo, de, amigo de las tu papá. Las 10 veces yo, no, le pagaban por ir, pero era barato. Y las 10 veces yo fui a verlo porque me encantaba. Y en esa época solo sabía tres canciones, Río Ancho, Chanela o Chanela, sí. Entre dos aguas. Y después vinieron otras. Bueno, Emilio, sí. No más carreta, que Nicolás está molesto y no me gusta tener molestos. Sí, pues, basta esto. Pues les cuento una. Cuando Paco grabó esta canción, era porque el disco estaba cortico. El disco se llamaba Fuente y Caudal. El productor le dijo, oiga, estamos cortos, necesitamos que rellene. Y el tipo ahí la improvisó inmediatamente, en el momento. Y le salió su tema más famoso. Esto se llama Entre dos aguas. Un oyente me escribe, me pregunta dónde, ¿qué es el diapasón? El diapasón es donde están las cuerdas, es una presa palo ese de madera, y eso a Paco le gustaba que fuera mucho más ancho. Eso es todo. Ese es el recuerdo de Paco de Lucía, Entre dos aguas. No se muevan, ya volvemos, ya vamos a oír una promoción nueva. En los originales, gente bien preparada. Yo. Bueno. No, que voy a estar yo preparado. Jane Fonda, súper preparada, súper preparada. Sí. La actriz se ganó 2 premios Oscar. Uno es por la película Club, donde hace el papel de una prostituta, fue su primer gran papel. Y el otro donde hace el papel de el amor de la vida de un excombatiente de Vietnam paralítico. Ambos ganaron el Oscar, John Voight y ella. Uy, John Voight, es el papá de Angelina Jolie, ¿o no? ¿Ah, sí? Sí, Regreso sin Gloria. Eso es viejísimo, pero de los años 70. Es buena película. Hombre, pues es que... Jane Fonda dedicada. Ah, ok, sí. ¿Qué pasó? No, dele. Es que Jane Fonda. Aquí hablamos de Jane Fonda, de pero entonces Boyd. Por eso estamos aquí pendientes. Pero si es lo mismo, no me van a perder el tiempo. No, pero no sé usted para dónde va. Porque... No, que no sé. Está haciendo una campaña enorme en favor de la gente que sufre, ¿no? Ah, no. Jane Fonda tiene un cáncer complicadísimo, pero que no es letal. ¿Vamos bien o no? No tanto. Sí, eso sí lo dijimos, eso sí lo hablamos acá. Exacto. Pues esta chica está diciendo que quiere agradecer porque todo el mundo, casi todo el mundo, el 90% de la gente, sobrevive a este cáncer sin que el tratamiento sea tan anticipado. Ese cáncer, que es el Hodgkin's linfoma, es un cáncer que siempre se detecta por alguna bolita como por el lado del cuello y de las axilas. Pero aprovechó esta oportunidad para dedicarse a caminar por todas las calles con un pocotón de gente para apoyar todas las causas de la gente que se podría curar no solo de ese cáncer, sino de muchos cánceres. Entonces se ha reunido con una cantidad de doctores, con unas compañías de seguros, con todo para hacer un movimiento nacional para apoyar esta causa, porque ella dice que gracias a Dios ella tiene plata y tiene un buen seguro. Uh-huh. Eso es lo que estaba diciendo, no era más. Uh-huh. Me deben corregir alguna vaina. No, porque usted ahí complementó. Sí, es sí. Un seguimiento a la noticia. Claro. No, yo no había oído la otra. La verdad es que no sabía que la habían nombrado, porque a veces yo me paro. ¿Ustedes se acuerdan que yo tengo un descanso de 7 minutos y de pronto ahí ustedes se encargan de... Venga, vamos a cagar. Pero, ¡no! ¡Sí, por Dios! Tranquilo. Yo dije, vamos a cagar, pero no dije nada. Bueno, creo que Nicolás tiene nota de gente bien preparada. Bien preparada, por supuesto. Porque estamos hablando de... aquí hemos hablado bastante de eso, de la lotería de esa Mega Millions. ¿Sí la han oído? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Se reparte claro, mucho 1500 billete. 1500 la última vez. Mucho billete reparte. Entonces. Ahora está en 200 algo, ¿ya se la ganaron? No sé si está acumulada. No, 230. No ha pasado. Bueno, eso sirve. Bueno, pues un docente en Harvard, experto en estadística, dijo: ¿saben qué? Yo ya sé. O he hallado el método para poder ganar el premio de Mega Millions. Y obviamente no compartió, ¿o qué? Pues uno dice, bueno, ¿y este señor cómo se llama? Se llama Mark Glickman. ¿Cuál es el secreto entonces? ¿Lo compartió? Señor Glickman. No, comprarlo. Él dijo, vea, si usted hace las combinaciones de la lotería, existen 302.575.330 combinaciones numéricas. Uh-huh. Entre los 6 números y el Super Bowl, se dicen dónde está Power Bowl, bueno, está, dos, ¿dónde son cinco está? Y, está. Y la serie, y la serie. Y la serie, exacto, que se llama la serie acá. Y él dijo, ¿saben cuál es la única manera de garantizar un número ganador? Profesor, los dos. Es correcto. ¿Qué? ¿Cuál es la única manera? Comprarlos todos. Comprar un boleto para cada una de las combinaciones posibles. Ay. 302. Y ese es un nota de un hombre bien preparado. Es un profesor de Harvard. Nicolás Samper. No, apellido Glickman. No. Y él dice, es que yo corríjalo. No puedo hacer nada para mejorar esas probabilidades. Pero salió a decir eso, ¿pero en dónde? Por Dios. Nada más que mensitud. Esa cosa juega cada 2 días. Usted sabe que llenar 302 millones de billetes de lotería no le da físicamente. Sí, no le da. Además, él dijo, es mal negocio mi teoría. Porque si usted compra 303 millones de boletos de lotería con las combinaciones existentes, cada uno a $2 más o menos, eso quiere decir que usted le toca invertir 1.600 millones de dólares. Más o menos no, vale $2. Bueno, le toca invertir 1.600 millones de dólares. Más o menos no, vale $2. Listo, listo. Y... para no se haga el loco. Premio, no va más o menos, vale $2. Como el campesino que le pregunta dólares. Al señor, ¿usted cuántas gallinas tiene? Y dice, aproximadamente 2. Exacto. No, tengo 2. Entonces, Nicolás, segundo error en su nota. Ah. Pero no podemos hacer nada más, eso es lo que da la tierra. Es que no hay más tampoco. Aproximadamente 2. Pero ¿y dónde dio esa entrevista ese doctor? Eso dijo Mark Glickman, profesor de Harvard. Ese es un pendejo. No, a mí me parece un tipo sincero. Pero pues ni algo obvio. Son 3 mil millones, pero. Porque ¿qué creen que querían? Que les iba a dar pues la fórmula de la lotería, eso, pues. Obvio. Ah, claro. Ahí se las dio, meterle 1.600 palos verdes a eso. A 100 mil, si coge a 100 millones de personas, cada una tiene que hacer 3. Pero ¿a dónde levanta 300 millones que le ayuden? Es que ese es el si rollo. Si coge 10 millones, tiene que hacer 30 cada una. Exacto. ¿Dónde se levanta 10 millones? Si coge 1 millón, tiene que hacer 300. ¿Dónde se levanta 1 millón? Si coge 100 mil, tiene que hacer 3 mil. ¿Dónde se levanta uno 3 mil personas que le ayude? Le tienen que pagar a cada uno un billete. Exacto. Es la estupidez más grande. Profesor, usted queda en este momento. Profesor Glickman. Congelado. Eliminado. Para no, mí, ni siquiera vale sabiduría la pena. Pura la del profesor Glickman. No vale la pena congelarlo. Como gente muy bien preparada, por favor. El hijo de madre dice, cuando conocí a todo el equipo de los originales, tremenda experiencia. Nunca les diré quién soy y nunca, obvio, lo preguntarán. Por yo supuesto sí que no. Quién es. No, claro. Pero ¿cómo vamos a preguntar si es un hombre que quiere estar en la discreción? Saludos al indio, hijo de madre. Me gustaría volver a repetir el momento en que entré a la iglesia para casa. ¿Cómo? Perdón. No, es que tengo un problema en el labio? Un ojo y en un labio. Fue un momento inolvidable y especial. Nunca olvidé los ojos con lágrimas de felicidad de mi esposo al verme entrando a la iglesia. Ludi. Ah, pensé que era el esposo. No, tienes razón, buen momento. ¿Qué pasó con Pamelita? Bueno, yo repetiría el día en que me gradué del colegio. Esta noche en la fiesta, dos compañeras de curso en un armario hicieron conmigo la escena del Durazno. De Call Me By Your Name. ¿Cómo? Épica. ¿Se acuerdan del Durazno? Una escena polémica. Con Tilo Timothy Chalamet, que es el más homosexual del cine. Y el señor ese que se repitió como gemelo en la película Social Network, ese señor Armie Hammer. Hammer. Y el niño, Timothy, para quienes vieron la película, Armie le abre un durazno por la mitad y bueno, el niño se pone a jugar con él, le va muy bien, ¿saben? Bueno, Chino Cali. Quiero vivir ese momento donde mi padre me dice, por vago no le voy a seguir pagando mis estudios. Sus estudios. Y a Bebillete, en cambio, el papá de Paco de Lucía le dijo lo mismo, pero Paco no era vago como yo. Paco bueno. Se entregó las 24 horas a rascarle las cuerdas a la guitarra. No, Tony. Bueno, 5-4. Me gustaría repetir el día en que coroné bajo todos parámetros enseñados por Orlando, porque este programa es una enciclopedia. Un beso, Barry White, para los casamigos de la radio, Cluny Sánchez y Randy Gerber Samper. Wow. No, Tony. Ah, 0-1. Reviviría el día en que la empleada del servicio me voló el corcho. ¿Cómo? Esa mujer estaba como se le daba la gana. No, Tanico. 0-1. Cuando fui papá por primera vez, sí. Miraba a mi hija todo el tiempo, esas manitas, esos pies chiquitos. Yo le pondría 0-1. No, ahí va, de una. Va para un 0-1, sí. Ay. Era un amor muy sincero. Ahora se la pasa en el celular, me habla feo. Ay, no. Me corrige lo que hablo. Como dice Jaime, soy un imbécil para ella. ¡Ay, no! 5-8. Todo lo vivido en mis años universitarios fue un despertar a todo lo bueno y lo que no la sociedad no consideraba tan bueno. Se es profesional en la carrera elegida, como en la carrera de la vida. Nico, por favor. Vamos a ponerle 5-4, poeta. Hoy, para los que nos guste el tango, en este momento se inaugura el Festival Mundial del Tango. Nota, Nico. Bueno, 5-8. Uh-huh. Me gustaría volver a repetir cuando nací. Así conservaría esa inocencia que se pierde cuando se es mayor. Nico, qué nota. Qué lindo. Vamos a ponerle un 0-1. Por fin, hermano. Está muy generoso. Sí, pero es que sí, es para estás asustar. Madre, estás madre. Es para asustar. Sin duda alguna el colegio, pero me gustaría revivir esos últimos 2 años. Nota, Nico. Bueno, 0-1. Me gustaría volver a sentir la expectativa de otro país por primera vez. Tengo la fortuna de conocer varios países del mundo, pero la emoción de la primera vez. Eso es rico, es verdad. Vez no se vuelve a repetir. 0-1, ¿no, Tanico? Muy chicanero, 0-1. Como he dicho, la llegada de mi hija y la llegada de mi nieto, de resto ninguno, pero ninguno, en mis 55 años que tengo. Repetir, qué horror son. 5-8. Roberto es un hombre que hizo esto con su jartera de vida. Me encanta Roberto, me parece. Además, o sea, es el típico que pide el favor de que no le digan cómo estás. Él pide que no tenga que decir muy bien, muy bien. Él dice como un cuero. Además tiene una visión tan opaca de la vida. Y no, qué paradoja, sí, apellidarse Bello. No, yo sí no quisiera. O sea, es buenísimo. Es buenísimo. No, pero lo que me gusta es que. Es un cuento que uno cada vez que le preguntan tiene, ¿cómo estás? Perfecto, delicioso, muy bien. Bien. Que hay que ser positivo. No, el señor de es acuerdo. Negativo. ¿Por qué ídolo. Le vamos a quitar eso? Ídolo, Roberto. Porque es que uno tiene que contestar porque eso le ayuda en la vida, estoy sobrado. No, él no, pero si uno siempre está bien, ¿por qué no decirlo? Ídolo, el Tito uno Bello. Nunca está siempre bien. Ay, me da pena contigo, pero yo sí. No, no. Yo me siento la mayoría del tiempo bien, pues obvio, como con problemas en la vida, pero bien. Con un espíritu de todo se puede resolver, vamos para adelante, vibrando alto. No, yo sí no. No, yo tampoco. Yo sí soy. La verdad, sí, yo estoy resignado a esta vida que me ha tocado. No, tampoco. Hay días chéveres. Habrá alguna sonrisa por ahí, pero pronto llegará la nube negra. No me confío de la sonrisa porque la nube negra está ahí pendiente para amargarme. Nos complementamos y eso se trata. Soy como el ídolo Tito Bello. Bueno, Roberto Bello, recuerdo la primera vez que tuve una lacta en mi boca. ¡Dios! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Bueno, pero eso debe ser, claro. puedo leer. ¿Quién lo dice? O sea, perdón. ¿Por qué no dejan acabar los tweets? Es la pregunta. No, bueno, pues pero porque es vuelvo que y están repito para que Orlando vuelva y les pida el favor de que no se tiren los tweets, que eso solamente hay una persona que los califica. Bueno, dele. Se llama Nicolás Samper. Al final pueden comentar, pero en la mitad toca volver a empezar. Y Orlando, por favor, pídeles el favor a las niñas que no se tiren los tweets. No, pues ya no lo estás diciendo. ¿Para qué no los va a decir Orlando, sí, otra vez? ¿Para qué tercerizas? Para que Orlando se luzca, a él le gusta. Recuerdo la primera vez que tuve una lacta en mi boca, su sabor, su textura y los nervios que ocasionaban mi puberoso cuerpo. Incorrecto 1988. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Nota, María Juliana. 0-1. Bueno, perfecto. Yo, 5-1. ¿Tú, Mónica? Como 5-4. Ah, bueno, ¿te gustó? Sí, me parece. A mí me parece que... ¿Usted le puso 6, Nico? 5-8 le puse. ¿Sabe qué es bueno? Es un muy poquito, buen tweet. No es un poquito recto, es directo a la, a la, al, al, es al como grano. Un jab, es como un golpe en el mentón, o sea, lo tumba uno de una. Claro. Pero exacto, uno se para, se recupera. Ahora, Nico, explique qué es una lacta en la boca, es que yo no entiendo. No, pues, hombre, ¿qué le dijera? Me encanta, a ver, cuéntanos. ¿Le ha tocado eso o no? Es que yo no sé qué es una lacta. Es que, no, cuando crezca un poquito yo le cuento. Es que está muy chiquito para esas vainas. Perfecto. Deme un ejemplo de quién tiene lacta. A ver. Fíjese que si uno pudiera hacer un... ¿Cómo es la vida, no? Ahorita que hablamos de Roberto Bello, que él tiene una vida tan amargada. Pero, por ejemplo, lacta... Deme un ejemplo. Sí, no, a eso voy. Fíjese, divida la palabra lacta. ¿Cómo la dividiría usted? Lacta. Listo, ahora quítele la C. La. Sí. Bueno, una eso compañera. Una, musical. Una compañera nuestra tenía esas dos primeras palabras, casi que como un presagio de la lacta. El apellido comienza por qué palabra. Por la letra que cierra la palabra lacta. Mire cómo es de paradójico todo. O sea, es lacta A. No conozco una persona que se acte lacta A. Yo creo que sí la conoció. De pronto está mal de memoria. ¿Será? Sí. No, es que acuérdense que me volví un imbécil. Correcto. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con este tema que es un reciente sencillo de Babyface y LMI que fue lanzado hace unas semanas, de hecho. Esto se llama Keeps on Falling. Bueno, y les recomiendo a todos que miren muy bien que sus compañeros, el que sea, esta vez no hablar de las chicas, yo voy a incluirlos a todos, no les hagan pilatunas para ganar el arepaso. Me escribe Mauricio Amado que está en un sitio, Emilio, que creo que era supremamente famoso porque Sinatra la pasaba ya muy bueno, Palm Springs. Claro, viví ahí. Viví ahí, era rico, rico, rico. Me dice Mauricio, Jaime, es que estoy un poco nervioso porque está un tris caliente esto. Y me mandó la temperatura en este momento en Palm Springs. ¿Cuál es en grados Celsius en este momento la temperatura en Palm Springs? Le deben restar esa vaina dos horitas, es decir, estamos hablando como de las 3:30, 4. Adelante, ¿qué temperatura hay? Gracias, Mauricio, un placer tenerte de nuevo. Si le copiaste a los demás, pues fue una gran locura. Pero tú eres muy cuidadoso en tus datos. Esto se acabó el tiempo, Dios mío. Nico, gane, gane, mijo, gane. Gane, mijo, Nico. Mónica Martínez, hay arepasos que no acerco porque si uno acercara eso habrá un margen muy grande de error. En ese caso, los años y las temperaturas son muy complicados. Tiene que ser un máximo error de medio grado. Mónica, 42. María Juliana, 35. Orlando Rivera, 39. Nicolás, 37. ¿Ustedes recuerdan cómo comenzó mi historia de Mauricio? Que estaba un poco nervioso por la alta temperatura que estaba haciendo. Uh-huh. A mí 35 no me parece muy alta, María Juliana. A mí sí. Pues, como somos tan relativos, me parece que te voy a quitar un punto. ¿Listo? Menos, quitémosle un punto a María Juliana con el respectivo correctivo. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected. Los demás pasan de agache. Mónica 42, Orlando 39, Nicolás 37. 46.5 grados hace en este momento en Palm Springs, California. Clima de desierto, absolutamente seco. Se le queman a uno los pulmones con los reflejos del sol. Y por la noche, que es lo curioso de esos lugares, hace frío. Como en los desiertos. Así es la vuelta. Bueno, ¿cómo queda el arepaso, María Julia? Nicolás, no. Orlando tiene menos 4 puntos y Nicolás, Mónica y yo menos 1. No, pero está muy parejo eso, Nico. ¿Alguna cosa o usted fue? No, tranquilos, ahí estamos tranquilos. Hoy estamos en el día 6, lo cual por eso no es tan grave, ¿no? Sí, no, estamos empezando. Estamos empezando, despegamos, por favor. Emilio, vamos para la música. Listo, vamos con algo de country, con un tremendo artista, el señor Jim Croce, que murió muy joven. Esta canción de su álbum You Don't Mess Around With Jim de 1972, esto se llama Operator. Hombre, hay un libro que quisiera tener, muchachos, porque me encanta. ¿Cuál? Y es el libro de los discursos que se prepararon y nunca se leyeron en la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, chévere. Pero buenísimo, y sabe quién se lo va a regalar, ¿no? Buen libro ese, me gusta. ¿Sabe quién se lo va a regalar, ¿a quién? A María Juliana Correa. No me diga. Creo que va a ganar el arepazo. Yo también creo que eso va a pasar. Seguro. Bueno, la noche en que ganó las elecciones, Hillary Clinton celebró su aplastante victoria sobre Donald Trump con un mensaje conciliador. No seremos más un país de nosotros contra ellos. El sueño americano es suficientemente grande para todo. El problema es que perdió. Entonces le claro, tocó coger el discurso coger y echarlo a la careca. Exacto. Bueno, hay otro buenísimo. Cuando Dwight Eisenhower ofreció al final del 6 de junio del 44, después de que los aliados fracasaron en el desembarco de Normandía, él escribió diciendo que iban a fracasar, ¿no? Sí. Eisenhower, ¿no? Y puso algo así como: los soldados se comportaron con la máxima valentía y devoción al deber. Si hay alguna culpa o fallo en el intento, fue toda mía. Ganaron la guerra, ahí, a partir de esa invasión. Sí. ¿No? El D-Day. Me gusta, me gusta. Ese es, ¿no?, buen libro. Y me queda otro, espere. Ah, el día de Kennedy. El discurso de cuando él pensó que los rusos iban a llegar hasta Cuba con sus misiles y dio un repaso violento en el que se empezó a disculpar con el pueblo americano. También hay otro de... Espérese. ¿Qué? Espere, hombre. Es que yo no sé por qué se me fueron otros. En realidad, Clinton no se convirtió en la primera mujer de los Estados Unidos. Tampoco Kennedy bombardeó Cuba. Y así ahora, el libro se llama Undelivered, The Never Heard Speeches That Would Have Rewritten History. No enviados, los nunca escuchados discursos que hubieran podido reescribir la historia. No pronunciados, los discursos inéditos que reescribirían la historia. De la edición Flatiron Books, el escritor es Jeff Nussbaum. Y yo sí le recomiendo este libro, María Julián. Bueno, pues una gran experiencia la que vivió Esteban Chávez, y lo dijo, ¿no? En la Vuelta a España. Llevan 2 semanas de competencia, empezó... ¿Chavito? La... chavito. Perdón, empezó la tercera semana hoy, justamente con la etapa número 16, y Esteban Chávez decidió dejar la carrera. Se retiró porque dice que pues finalmente no ha podido conseguir lo que quería conseguir en estas dos semanas y que prefiere retirarse, evitar lesiones, evitar pues mucho cansancio y prepararse para un próximo objetivo. Esto lo publicó el IF, que es el equipo del cual hace parte junto con Rigoberto Urán. Pero una pregunta, ¿cuál sería el próximo objetivo? Porque yo no la tengo clara, ya no hay más de esos. No, pero déjelo. Pues sabes, yo lo dejo, chavito. Sabes que no sé qué tiene en la mente, pero él habló de próximos objetivos. Seguramente él tiene su calendario muy bien definido. Hay que mirar que de pronto no una grande, claramente, porque esta fue la última de la temporada, pero pues otras carreras. Ok. No, yo lo quiero el chavito. Yo, chavito. Mi inocencia absoluta y el chavito. Yo creo que lo que le dio fue pena como en una etapa no poderla terminar por ya un absoluto cansancio brutal. Entonces se retiró. Es que dijo, desde muy temprano en la carrera él estaba diciendo que el cuerpo no le estaba... Que no le estaba dando, ¿no? Sí, que no estaba como en su plenitud. Bueno, pero yo creo que él debe descansar, de verdad. Qué impotencia que el cuerpo no le responda, ¿no? Es como, además de que eso no es de un día a otro, pues ellos se preparan meses. Sí, obvio. De cara a las carreras y son entrenamientos específicos con las altimetrías de cada una de las etapas, muy raro. Tenemos enormes problemas actualmente con nuestro ciclismo. Lo que son días de miel, hoy son días de hiel. Nicolás. Sí, una gran experiencia. Bueno, claro. Pues, ¿se acuerda? Hemos hablado mucho aquí de Magnus Carlsen. Claro, que me lo sé de memoria. Y es que usted y yo leímos un libro de ajedrez y yo me volví apasionado. ¿Qué libro ese, no? Ese sí que fue una gran experiencia. La diagonal. Alekin, muy bueno. Alekin. Bueno, pues Magnus Carlsen, que es como el rey hoy por hoy del ajedrez, el hombre se retiró de un torneo enfurecido. Le ganó, mal genio, ¿no? Pero de muy mal genio se retiró, porque le ganó un chino que tiene 17 años. No. El tipo se fue muy molesto. Dijo, no, esto es increíble. Se llama Nodirbek Abdustarodobo, no sé. ¿Cómo? Abdustarodobo. Hable bien el noruego. Estoy aprendiéndolo. O sea, no me presionen que voy en nivel 2. Entonces, pero el asunto es que lo que está argumentando Carlsen es: aquí hubo trampa. Por eso me retiré. Entonces, todo el mundo, ¿por qué hubo trampa? Empezaron a mirar los movimientos del contendor de Carlsen. Y se daban cuenta, el tipo ya había sido sancionado en dos competencias de ajedrez en donde él usaba una especie de software que le avisaba cuál debía ser el movimiento que iba a usar. Ni Carlsen hace unos movimientos tan rápidos como los que hacía este muchacho. Está bajo investigación el asunto y Carlsen, que había perdido un largo invicto, bueno, ahora está a la espera de saber cuál va a ser la decisión que tomó. Pero él dijo, no, yo qué pena, pero yo con tramposos yo no me voy a sentar. Un chino de 17 años, del que hoy emergen muchas dudas sobre su proceder, fue su verdugo en esta ocasión. No tiene nada de raro, yo. Usted sabe que ya. Sí. ¿Sabe que, y además, la juventud de ahora no tiene ningún tipo de código, ¿no? Realmente muy molesto, ¿sabe? O sea, estaba muy molesto. Carlsen dijo: no, yo así no. A mí no me interesa, puedes competir si, así. Si estaba pensando. Él sigue siendo el campeón mundial, por supuesto. Si está pensando todavía si va a jugarle el campeonato mundial con el ruso, que ganó esa competencia en Madrid, de la que les hablé mucho tiempo, y no ha decidido si lo juega o no. No, exacto. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, pero fresco, hermano. Eso, acuérdese que todo se arregla a la larga. Acuérdese que usted tiene que estar bien, bien, bien, bueno, muy, pero muy, muy bien. Tranquilo. Muy bien. Bueno. Listo, ya volvemos. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Emilio Azcárraga Milmo, el dueño de Televisa, en 1930, y murió a los 67 años. en 1997. Hoy en día su hijo, Emilio Azcárraga Jan, continúa bajo el mandato de esa compañía. Gran recuerdo de Emilio por esa historia que creo que conté un par de veces en el programa. Él, como era el dueño de Televisa, le gustaba mucho el talento. Y le gustaba mucho una chica llamada Ela Noriega. Entonces sí, él empezó a convidarla, le mandaba flores, chocolates, y después Adela le entregó su cuerpo. Para hacerlo claro y para no ponernos en rodeos, Emilio continuó disfrutando de pues ese maná que le mandó el cielo, yo me imagino, ¿no? Bueno. Hasta que ella un día le dijo a Emilio Azcárraga Milmo, óyeme, estoy embarazada y ese hijo es tuyo. Y Emilio Azcárraga la miró y le dijo, ¿tú estás segura de lo que me estás diciendo? Y ella le dice, sí, Emilio, vamos a tener un bebé. Tipo la metió en la oficina y le dijo, mira, yo quiero que tú sepas lo siguiente. Y le sacó un carnet. Sí. Una vaina que él tenía en su billetera. Mira, es que yo me hice la vasectomía hace 5 años y yo... Y yo pues no ningún puedo. Ningún soldadito. No hay ningún soldado en mi cuerpo, por lo cual tú eres una mentirosa y te va a costar un poco en Televisa. Desde ahí la mandó colgar en un closet, en un armario, sí, sí. En el tema de las empresas de televisión, cuando dicen, guárdela en un armario, es que no vuelven a ver la luz del sol en actuación. Claro. Y la tuvo hasta el día que se murió. Cuando se murió, el hijo le dio la oportunidad y volvió a salir en una novela. Cayó el veto. ¿Usted qué opina, Emilio Azcárraga? No, es que yo creo que ahí que podía decir Adelita cuando llega con esa sorpresa. Y este man, bueno, mija, aquí... ¿Cómo hacemos? Aquí sí, le tocó pues mirar para dónde agarra usted. Es que también muy agallada la china. La colgó, pero fuera de eso tiene un contrato de exclusividad, entonces... Ella seguía, le seguían pagando nada. Claro, dejó de trabajar. Una mensualidad. Pero le pagaban, dijo, igual. Ténganla ahí hasta que se le acabe el contrato, pero no le dan un solo papel. Claro. Hasta que se murió el viejo y la descongelaron. ¿Listo? Imagínese. En un día como hoy, que este señor, ya le dije, mira, que es quien nace todos los días, ya estoy un poquito cansado. ¿Quién? O hablamos todo el día de ellos. Roger Waters nació en 1943. Ah, claro. ¿Qué vamos a oír, Emilio, por favor? Pues a ver, escogí esta canción de The Dark Side of the Moon, que de hecho originalmente ellos la habían compuesto para una película de Michelangelo Antonioni, y Antonioni por algún motivo no la terminó usando. Esto se llama así, Us and Them. Bien, bien. Bueno. ¿Cómo tres años? Muy buenos. Pero es que tengo tres homenajes. Scott Travis nació en 1961. Yo también. De la banda americana Judas Priest. Pues no va. Rosy Pérez, actriz muy poco agraciada. Y desde el 67. ¿Sabe quién nació? ¿Quién? Del 64. Universo, ¿se acuerdan de Lupita Jones? ¿Cómo olvidar a Lupita Jones? Hombre, muy bonita. Muy atractiva. Sí, Macy linda. Gray. Linda. Nina Pearson de los Cardigans. Linda. Mira, yo no, linda. No tengo ningún. No sé qué van a poner de canciones, hola. Nació Kerry Katona de Atomic Kitten. No salió todo el mundo y se saltaron a todo el mundo, Dios mío. De bueno, hecho, no. Murió Pavarotti. En el año, bueno, pongamos a Pavarotti entonces. ¿Murió? ¿En qué año? Ah, sí. En el 2007 murió Luciano Pavarotti. Listo, entonces vamos con, yo creo que esta aria, esta pieza, que es la más famosa de todo su repertorio, de Turandot, aquí está Nessun Dorma. En un día como hoy, falleció el gran maestro del cine japonés, Akira Kurosawa, creador de esa obra maestra, Los Siete Samuráis. Un poco aburrida. Muy suave pero su cine, maestra. ¿No? 1998 sí, falleció. Burt Reynolds, un gran actor, murió en 2018, actor americano, se empelotó en Playgirl, tapándose sus partes pudendas. Claro. Murió Roberto Mugabe, expresidente de Zimbabue. Aquí le hicimos un sentido homenaje 2019. A Tito Mugabe. Y este es del grupo que iba por detrás de la cola de Rocky Balboa, Jean-Paul Belmondo. Ah. Murió en el 2020. Se iba ahí sí. corriendo ahí a ver qué iba qué detrás casaba. De la cola del Moreno. Ese Omar Sharif era un convicto ahí de manes, como cuatro europeitos ahí delicados. Buscándole la cola al Moreno, hermano, a Rocky. En sus combates en Mónaco se mataban por conocerlo. Es que él hizo un combate con Brenny Briscoe, que fue donde ganó el campeonato, y después hizo dos combates con Monzón. Sí, claro. Ahí fue que lo persiguieron estos muchachos. Que lo buscaron. Pero como locos, ¿no? Ah. Creo que el que más se aproximó y nunca sabremos nada es Omar Sharif. Sí, Omar Sharif. Era muy, muy afeminado. Muchas gracias. Bueno, déjelo, hombre. Lo dejo. ¿Qué decía que Rocky? No, no déjelo. ¿Por qué lo deja? No, preguntaba yo. Pues, es que Rocky ya se murió porque... Pero es que es boxeador, o sea, uno ahí... Déjelo que no... Mete miedo, no, ¿sí o él, no? Él dijo, el día que me vaya a morir, en el hecho de mi muerte, y allá fue usted a entrevistarlo y se murió y no le dijo nada. Murió y se llevó toda su verdad. De verdad, Pippa Middleton, la hermana de... De Kate. De Kate, qué artera de grupo, pero bueno... Y finalmente, para acabar la historia, no hoy, pero ayer murió, pero sí me parece importante ponerlo, Al Stewart, que tuvo un éxito muy famoso en los 70. Hombre, claro. Bueno. A propósito de Laika, que es una canción muy linda para animales. Sí, y de hecho este tema fue producido por un máster, por Alan Parsons. Y como ya se dijo, un día como ayer nace en el 45 Al Stewart, escocés. Esto se llama Year of the Cat. Bueno, hablemos un poquito de mascotas. Nicolás. Mire, esta es una nota que me pareció buenísima. Unos investigadores que están liderados por Peter Pongracz de la Universidad Eötvös Loránd en Budapest dijeron, vamos a evaluar los perros juguetones y esos perros que son más cariserios, ¿los han visto? Ah, claro. Que es como los si es... boxer a veces. No, y es que son perros como que estuvieran en ese momento que uno a veces los mira, porque hay unos que son todos broncones y brincan. No, y hay otros que es como si estuvieran haciendo las cuentas de su declaración de renta. Sí, señor. ¿Sí se han dado cuenta que se quedan mirando como, hombre, yo tengo que aportar esto acá y tengo que sacar la planilla del seguro? Sí, bueno, qué belleza. Entonces hacen ese estudio y dicen, bueno, hay una cosa muy curiosa. Los perros que son más serios, incluso que son gruñones, hay perros que son un poquito gruñones. Sí, sí. Aprenden más rápido. No, son más inteligentes. ¿Cómo así? Que los perros que son más brincones. Entonces dicen que la capacidad, de acuerdo al estudio pues que he hecho en Budapest, que los que tienen esas características de personalidad, digámoslo, seria, o que son perros mucho más tranquilos, ¿no? Que son más juiciosos, menos brincones, pues pueden aprender mucho más rápido y más efectivo, es decir, con más profundidad que los perros que son juguetones y amables. Eso fue una característica que encontraron, hicieron un comparativo, tomaron una muestra con varios perros, así que pilas con los perros serios, porque están sacando su propia declaración de renta y probablemente la de usted también. A ver, Mónica, por favor, mascotas. Bueno, yo quiero hablar hoy de Larry. Es un gato muy famoso que ha vivido desde el 2011 en las oficinas administrativas de Inglaterra, donde los primeros ministros viven. Entonces, resulta que Larry pues vive en Downing Street y él es muy popular entre periodistas, fotógrafos y redes sociales, pues porque... le manejan las redes sociales, tiene Twitter, tiene Instagram, y por ejemplo cuando a Boris Johnson lo querían sacar de su cargo, él escribió, o renuncia a Boris Johnson o yo me voy del lugar. Entonces, bueno, el gato todo el mundo lo quiere, y había como una polémica en la llegada de la nueva ministra, porque ella también tiene tres gatos. Entonces no se sabía cómo se le iban a llevar Larry pues con los gatos de la nueva primera ministra Liz Truss. Pues resulta que hoy sale como un comunicado de prensa en donde dice la nueva ministra Liz Truss que ella está dispuesta a dedicar el tiempo que sea necesario para que sus gatos y para que Larry se la lleven bien. Que dice, si saco comillas, solo digo a mi partido que si Dylan y Larry han podido superar sus dificultades ocasionales, también puede el Partido Conservador. Porque además también hay un perro. El gato lo llevaron en el 2011 porque necesitaban sacar los ratones que rodeaban el lugar. Y bueno, Larry terminó siendo más que un cazador. Pues el amigo de todos, o sea, ha pasado por tres primeros ministros, vivió con Boris Johnson, vivió con el anterior a Boris y vivió, ahora va a vivir con Liz Truss, así que tienen que buscarlo en redes sociales para seguirlo, Larry the Cat, en Twitter está como @number10cat y él les cuenta todo lo que pasa en Downton Street, me parece divino, es un atigrado, es un tigre atigrado. Qué bello. Espectacular. Bueno, vamos a leer entonces qué dicen en el Twitter, hola. Sí. ¿Qué dicen nuestros oyentes a la pregunta, Nicolás? ¿Qué episodio o experiencia de tu vida te gustaría volver a repetir? John Torres Jiménez manda el dólar barato, 4.480. Está apenas punto nieve para comprar. No, ayer el euro estaba por debajo del dólar, ¿no? Sí, Alicia Garay, me gustaría repetir la primera vez que pude llevar a mi madre al mar, verle su cara de admiración, de alegría. Comentar, mija, qué belleza, qué grandes cosas hizo Dios. Cuando pueda yo quiero volver, aún no he podido. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Bueno, menos mal yo no puse nota. No tiene que ver con el tema del día, pero los escucho hablando todos los días de degustar lacta. ¿Cómo? Mientras a mí me ha tocado puro lactasuero. Es que ni pagando se ven esos manjares. Nota, Nico. 5-8. Nota, María Juliana. 0-1. ¿No te gusta eso, verdad? No. Y a Nico le gusta, ¿no? Hombre, ¿qué le dijera? Antonia Rojas, quisiera volver a complementar mi cuerpo con ese hombre morero que me encontré una noche en Santa Marta. Ese día entendí que las mujeres somos muy guapas porque la verdad no sé cómo soporté ese ser en mí. Creo sinceramente que nunca encontré un amante tan potente como ese señor. ¿Cómo así? Nota, Nico. Nota, María Juliana. 0-1. 5-8. 6. Pero vale la de Nico. Lo otro es simbólico. Cuando no sabía que era cotizar pensión en esos tiempos, éramos felices y no sabíamos. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 0-1. El día que mis 33 años pasé a la Universidad Nacional, pero sin mi papá diciendo, al fin hizo algo bien, ¿no, Tani? 5-9. Bueno, y aquí vamos ahora con hace 23 horas, ¿no? Jaime, existe un parecido facial entre Aida Victoria Merlano y Gal Gadot. Y la reina... ¡Qué casualidad! Lucho López. ¡Nota, Nico! ¿Cómo? Jaime, existe un parecido facial entre Aida Victoria Merlano, Gal Gadot y la reina. ¡Qué casualidad, Jaime! ¡Nota, Nico! Vamos a ponerle 5-9. Pero, hermano, dele el premio. No, deje. Claro que no es el tema del día. No, por eso. No me puede. Bueno, alícense que ya vamos para el otro aripaso. Hola, ya, no, pero falta un rato. No, yo sé que falta un rato, pero mientras Emilio pone la canción, mientras usted interrumpe otros 3 minutos, eso, seguro llegamos a tiempo, usted fresco. Yo no tengo que hacer nada, ¿yo? Vamos con música, Emilio. Listo, vamos con Basha, tremenda cantante polaca, y una canción que ya hizo en su disco London, Warsaw, New York, de 1989. Esto se llama Taken Back Rachel. Bueno, antes del siguiente arepaso, que es maravilloso, hoy vamos a tener 4 arepasos y después les explico por qué. 4 sencillos. No es por ninguna necedad mía, sino porque tengo mis razones para hacer 4 hoy. Orlando me indica que ya está finalizado y perfeccionada la sección de Revivamos Nuestra Historia. ¿Cómo se llama el protagonista de La Vaca que Ríe, Emilio, el boyacense, el boyaco? No tengo el nombre, te envié ayer un video de él. Pero hay que buscarlo, por favor, el chiquitín. Bueno, mientras buscamos el hombre que habla en esa promoción, que es ese chiquito, no claro. Es Nicolás, me gustaría averiguar cómo se llama el protagonista de La Vaca que Ríe. Él después se metió con este señor... ¿Quién? Charria. ¿Cuál? Charria, un señor que hacía un programa ahí de divertido. Pensé que Carlos Charria. Sí, Charria, que, sí. Claro. Rosaria, este es... El de fuera el lugar, sí. Ese man fue el que dirigía ese programa. Bueno, hermanito, búsqueme ese nombre, pero mientras tanto oigamos la promoción, por favor, ¿no? El chiquitico de La Vaca que Ríe, el boyaco, el que habla en esa promoción. Ya sé cuál es, ya, el paparacito. Ese, el paparacito. Así habla. A ver, oigamos al paparacito a ver qué dice. Oigamos al paparacito. Producciones La FM 94.9 presentan Revivamos Nuestra Historia. Una realización de los originales presenta Jaime Sánchez Cristo. Uy, no. Qué vaina tan pesada. ¿Historias? No, Calvo. Con esta vaina así como es un amiguito por ahí, nos vamos a mumir. Ve, deja grabar, espérate. Historias que envuelven víctimas, testigos, jueces, lambones, mirones, charlatanes y protagonistas. Revivamos nuestra historia. No, Calvo, espere. Orlando. ¿Qué historia ni qué nada? ¿Qué mamera? ¡Ah! ¡No más! ¡Nos vamos a mumir! ¿Mumir? Perfecta, aprobada. La siguiente la vemos después. ¿Cómo Misael se llama el Suárez. Paparazzi? Exactamente, es Misael el que hace esta presentación. Nos colaboró muy amablemente. Hizo la voz Nicolás Samper tratando de emular su estilo. No, él nos colaboró. Canta la de final de todo. Esa es mi favorita de todo. De total. Muy amablemente nos colaboró. Haré paso número 2 y mucha suerte a todos. Bueno, ojo, hay muchos bocetos que hizo el mismo artista del cuadro que les voy a hablar. Es un cuadro, yo pienso que es pequeño, es un cuadro que tiene 75 centímetros de alto por 60 de ancho, o sea, no es un cuadro muy grande, es un óleo sobre lienzo y hace parte de la historia de Pablo Picasso. Esta obra maestra es personal e introspectiva y hace parte de una importante serie que el artista completó en los últimos años de su vida. Se cree que el retrato que él hace es de su fallecido padre y esta pintura de un hombre representa el estilo de Picasso y su propia inmortalidad. Está firmado en la parte derecha de arriba el cuadro y data del 5 de agosto de 1965. El cuadro se llama Busto d'un Barbu, el busto de un hombre barbado. El original, ojo, hay muchos. El que acierte esto, pienso darle, que es una modificación, 2 puntos, es decir, 2 más, ¿ok? No 1, sino 2 más. Que eso, pues ya eso lo quitamos en el concurso. Y de rigor, el que esté muy por debajo, pues tiene un punto menos. ¿Cuánto cuesta este cuadro? Orlando, 95 millones de euros. ¿Por qué euros, Orlando? Está en una galería en Estados Unidos. Ah, lo puse pero no, en la moneda no, pensando en no, pero no caso. Te va a molestar. Pero no te va a molestar. Mónica, 100 millones de euros. 100 millones de lo que sea, no importa. no va a molestar, Nicolás, 7.5 millones y María Juliana 7 millones y medio de dólares. Muy curioso que los dos hayan dicho lo mismo, pero desafortunadamente, y después de hacer una lectura muy larga, tengo que remontarme a la Universidad de los Andes. En mi época yo salía con una chica muy linda, que fue una novia que quise mucho, y ella estudiaba ingeniería de sistemas, y me tocó verla sufrir en un cálculo, creo que era cálculo 4, una cosa muy complicada, donde leían el libro de Spivak, y en los exámenes les ponían problemas del libro y las respuestas no se conseguían, había que comprar las respuestas en Estados Unidos y nadie tenía acceso a esas respuestas. Después de un tiempo, en un examen le pusieron una ecuación para resolver y con el tiempo se consiguió el libro y la respuesta era que el autor llevaba 20 años sin poder dar una solución a la ecuación. Por eso es va a ser cuarto arepasos, porque a partir de hoy va a haber arepasos donde no se sabe la respuesta. Respuesta es desconocida. No es relativa. No es, si ustedes entran a la galería que se llama MS Rau, que queda en Luisiana, en New Orleans, porque estuve buscando el precio porque me gustó mucho el cuadro, solamente por interés así particular, le contestan a pull request. O sea, ya menos si le decimos en cuánto se lo vendemos. Nadie sabe. Claro. Ese arepaso, la gente que conteste en algún arepaso, no se sabe la respuesta, que es una opción nueva que quiero incluir en este maravilloso programa, tendrá, si dice eso, dos puntos de más, uno y uno, dos. Uh-huh. Pero la gente que ponga eso y es incorrecto, tendrá, por supuesto, dos puntos menos. No sé si me entienden. No entendí, ¿sino? Yo no. Bueno. Despegamos, por favor. Para volver a explicar, de vez en cuando en la sección del arepaso, habrá arepasos que no tienen una respuesta, que no está confirmado o no se sabe su respuesta. Las personas tendrán la oportunidad de algún día que digan, oiga, esto es relativo. Porque esto estoy seguro que no está la respuesta. Me tocó mirar, hay muchas cosas de este cuadro que se han vendido, pero son bocetos. Pero el original lo tiene esta galería, MS Rau, en Luisiana. Eso no va a pasar mucho tiempo porque casi todo tiene respuestas en la vida. Hay cosas que no tienen respuesta, que no se sabe la respuesta. Cuando una persona tenga la osadía de decir no hay respuesta a su pregunta, tiene uno y otro punto. Uh-huh. Pero si contesta eso y realmente hay respuesta a la pregunta, pues se le pone dos para abajo. Ya entendí. Entonces hay que ser muy osado, es decir, en otras palabras, hay que estar muy seguro de que esa es la respuesta. Sí, de que no hay, de hecho. El único que se va a jugar esa moneda cuando lleve más 20 es Nicolás Samper, que va a decirme la juega. Sí, ya, tengo ahorros. Pues para lucirme acá, ¿sí o no? Sí. Va a pasar alguna vez, pero tienen la opción de decir, esa respuesta no existe. Es muy difícil que hay cosas que no tengan respuesta. No les voy a preguntar la ecuación de Spivak para que la respondan en 20 segundos. Pero esto sí, ¿me entienden? Va a ser muy esporádicamente, pero va a ser un poquito divertido. Y el que conteste, eso no tiene respuesta, pero tiene respuesta, pues tiene un castigo proporcional a su recompensa, si es correcto. No sé si me lo entendí. Sí, clarísimo. Sí, ahora sí. María Juliana. Me parece bien, listo, ya entendí. No es simple, pero ojo, existe ese arepaso especial, que nunca van a saber cuál es, ¿no? Hoy lo hice para mostrarles cómo era, por lo cual este arepaso es falso, no hay nada, no hay puntos. Pero a partir de este momento, podría el siguiente ser igual. Claro. A ver, una risa, Nicolás. Despegamos, payaso. Orlando, ¿la tuviste clara? Sí, señor. Va a ser muy de vez en cuando porque no conozco cosas sin respuestas. Que yo dije, pero ¿cuánto vale esta vaina? Y me tiré dos días y hoy concluí que no lo han vendido y que solamente dan el dato al tipo que ya me diga quiero comprarlo. Entonces no sabemos cuánto es. Gracias. Uh-huh, uh-huh. No es que no tenga precio, es que no se sabe. Para eso pueden llamar a la galería, pero es difícil que les paren bolas solamente con el código de donde llaman. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con Kendrick Lamar y un tema de su nuevo álbum, Mr. Morale and the Big Steppers, que salió hace unos meses, con la participación especial de BLXST, Amanda Reifer. Aquí está Die Hard. La nota tecnológica. Hablemos de Instagram. Cuenta qué pasó con Instagram. Porque hay una comisión de protección de datos, ustedes saben que eso es muy delicado, pues en Irlanda, y decidió multar a Instagram con 405 millones de euros. ¿Cómo? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué les dio por ponerle esa multa tan alta? De acuerdo a lo que estudió esta comisión de protección de datos en Irlanda, encontraron que Instagram violó el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea en todo lo que se refiere, pues, al trato de información de menores de edad, que eso es bastante complicado. Estaban haciendo la investigación desde el año 2020 y empezaron a recibir más quejas por parte, pues, de un tercero que se llama David Steer, que es un científico que ha estado muy pendiente del asunto. ¿Y qué pasó? Steer descubrió que los usuarios, pues obviamente incluidos internautas más o menos entre los 13 y 17 años, que cambiaron sus cuentas corrientes de Instagram a cuentas comerciales, estuvieron compartiendo datos como número de teléfono y dirección de correo electrónico del usuario menor de edad, cosa que hace que sea más fácil para aquellos que están buscando menores de edad en las redes, pues puedan tener más fácil acceso. Esta es la segunda multa más alta que ha impuesto esta comisión, solo superada por los 745 millones de euros que le pusieron a Amazon hace un año. Wow. Esa es la nota tecnológica. Vamos a continuar ahora con algo de música. El turno es para Mika, que llega con una canción de su álbum My Name is Michael Holbrook del 2019. Esta canción es un homenaje a una ciudad en Italia. Esto se llama San Remo. Bueno, antes de acelerar, y paso número 3, que realmente es el número 2. Y ante la solicitud de Orlando Rivera, a la cual accedí, me pidió una cita privada, como en el Vaticano, pero sí, me la pidió él. Y yo le dije, bueno, está bien, ¿qué es lo que pasa? Entonces me dio unas consideraciones que me parecieron aceptables, pero siempre y cuando elijo Orlando. Pero es que esto no significa que los demás sigan en la misma carretera. Te lo acepto, pero en la consideración que tú haces, puede haber esto, puede haber la persona que contesta una locura y puede haber la persona que no contesta. O sea que tres personas podrían tener menos uno en el mismo arepaso. Yo, claro, yo lo entiendo así. Entonces Orlando quedó encargado de explicar si hay alguna persona que se maree o se pabra conmigo. Espero que no. Y me dijo, Jaime, es súper loco pensar que una persona se va a arriesgar a perder dos puntos al dar esa respuesta. Deberías reconsiderarlo. Y dije, claro. O sea, vamos a dar los dos puntos al que se arriesgue, pero solo le vamos a quitar un punto, no dos. Okay. Para que la gente se tire a la lona. Pero le dije, pero Orlando, eso no significa que los demás están libres del punto en contra. Porque la persona que se lance por eso va en una autopista diferente. Exacto. Es una autopista diferente, claro, a la persona que no contesta, que va en una autopista diferente, que esa tiene, claro, esa respuesta dos puntos, no exime, o sea, le quitamos una mala respuesta. Así de sencillo. Exacto, y hay una tercera persona que dice una locura, entonces podría haber tres menos, claro, uno, pero el que no contesta, acuérdense, es dos puntos menos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso está establecido. Sí, sí. Pero entonces, para motivar a las personas a que se tiren a ese caso, que no va a ser muy frecuente, no es tan fácil conseguirlos, pero puede ser una vez al mes, lo garantizo. Pues esa persona que tenga algún aliciente, que no lo claven mucho cuando se equivoque, claro, en tirarse al ruedo. Entonces no sé si me copiaron. Sí, entendido. Perfectamente. Orlando, María Juliana, Mónica. Sí. Sí, señor. Mucha suerte en el siguiente repaso, que tiene que ver con la misión Artemis, donde se canceló definitivamente el lanzamiento del cohete que abriría nuevamente el paso del hombre a la Luna, porque iban a hacer un viaje de dos meses dando vueltas por todas partes a mirar todo y pensaban ir a los polos de la Luna, un poco de vainas, pero volvió a fallar el cohete, el Orion, y a su vez, pues ya empezaron la época de huracanes y de ahí por ahí molestando un huracán en el Atlántico que se llama Daniel. Entonces, En ese sentido, eso va por allá para octubre. Pero a mí me gustaría que ustedes me contaran cuánto le costó a la NASA ese proyecto, hacer ese cohete y mandarlo, pues. ¿Cuánto costó el proyecto Artemis con su nave Orion? El proyecto Orion con su nave Artemis, perdón. Vamos a ver, porque creo que alguien no contestó y eso me tiene más preocupado, hombre. Y después, pero es que usted no ayude, es que no es que... Orlando Rivera, 100 mil milomne, listo. Millones. 100 mil millones, está aprobado. ¿Te pasó como los míos con anos, te acuerdas? Mónica, sí. 17 mil millones, María Juliana, 1.350 millones y Nico, 500 millones, Nico... Ay, Nico, millones vale sí. Un avión, hermano. No le invirtieron tanto, de ahí que no funcionara. Nico, eso vale en serio un avión, un Learjet vale, no, pero un Jumbo vale eso, un Jumbo presidencial. Por eso, es que bien y no funcionó. Es claro que hay que subir el presupuesto. Es claro que hay que ponerle menos uno a Nicolás y menos uno a Orlando, de una vez. Por arriba y por abajo peluqueado. En los originales. Las demás pasan de agache. Los demás, porque si no dicen que estoy discriminando el género. Les demás. Sí, les de mes. Les de mes. And when my wife tried to prevent me from doing my duties, es incorrecto. Las demás. Corrected her. Nico puso, ¿qué? 500, sí, más fácil, ¿no? Comprar Luis M. Sarmiento. Exacto. Orlando, 100 mil millones. No, costó 40 mil millones de dólares. El proyecto Artemis y su cohete Orion. Se lanza por ahí en octubre. Si es que lo lanzan porque no les está, no está de fácil. Los cuatro, no les está funcionando el aparatico. Es que lo que hizo el hombre antes es muy fuerte. Es que el hombre fue a la luna en el 69. Bueno. ¿Cómo va el repaso, María Juliana? Bueno, Orlando tiene menos 5 puntos, Nicolás tiene menos 2 y Mónica y yo estamos en menos 1. ¿Pero cómo si Nicolás tenía 5 puntos? Tenía menos 1 y le pusiste menos 1, quedó en menos 2. tenía 5, pero como no ha dicho sino burradas, pues obviamente ha ido desmejorando. Nunca ha tenido 5 este mes. No, nada. Entonces, que ver, no, ha pasado, no hemos pasado ninguno. Me contesta María Juliana con esas piedras, o sea, David y Goliat, Nico. Sí, exacto, donde ella es pedradones. Goliat, sí. Yo soy pobre David. Pero casi me lo matan y está, no siente, no está escalabrado, mijo. Bueno, tenemos otra sección que es la de los sollaos. Vamos a analizar. A ver. Ay, qué bien. Uy, Nico, ¿y qué es esa vaina tan sollada? Orly, pues música con gusto para deleitar los sentidos. Sonas mi llave, full, esa nota, bacán. Pero ¿sabe qué, mijo? Coja juicio, viejo loco, póngase serio. Uy, bájale a la nota, zafa jirafa, orden. Zafa jirafa. La gente dura de este planeta. Willie Nelson sollado en su nube. Neil Armstrong sollado en su luna. Janis Joplin, Santana, The Wizard, Rock and Roll. ¿Qué más quieres? No, tan sollados. No pierden enfoque, papito. Trabaje más bien y deje tanto solle, vago. Y la amo, así es mi favorita de todas. Bueno, vamos muy bien. Sí. Bueno. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con... ¡Aprobada, viejo! Muy bueno. ¿Tú te acuerdas de una cantante que se llamaba Kevin Leto, alemana? Claro, que cantaba música brasilera. Sí, esto es una cosa que ella hizo con un guitarrista llamado Peter Sprague por allá en el 95. Esto es de un álbum que se llama Brazil Jazz y se llama You Said. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Pues hombre, a mí me llena el corazón esto y lo digo muy rápido, pero lo quise mucho porque era el papa de la sonrisa. Sonrisa que le duró 33 días porque se murió de un infarto, pero en mi concepto lo mataron. Yo no soy nadie para hablar de Juan Pablo I, pero duró en el Vaticano 33 días Y bueno, Juan Pablo se había hecho acreedor de la figura venerable, un trámite canónico que es anterior a la beatificación, y ahora están esperando que lo vuelvan santo. Entonces, pues, se le celebró esto, y Francisco recordó cómo en solo 33 días abrió su rostro alegre, su sonrisa y bondad a la iglesia, y cómo vivió con la alegría del evangelio y sin concesiones al servicio de Dios. Encarnó la pobreza del discípulo, que no implica solo desprenderse de lo material, sino sobre todo vencer la tentación de poner el propio yo en el centro y buscar la propia gloria. Fue un pastor apacible y humilde, y pueden ver la historia de Juan Pablo I en la película El Padrino 3. Sí, totalmente, claro. Totalmente ficcionizada. Cambiado el nombre, sí, justamente. Bueno, Nico, vamos. Sí, pues mire que se llevan a cabo conmemoraciones. Es increíble cómo pasa el tiempo, porque uno se va a Múnich 72, a las Olimpiadas, y recuerda uno aquella invasión, o aquella invasión de Septiembre Negro a la delegación israelí. Claro. Yo tenía una nota de eso, pero voy a dejar que usted haga su... Que Spielberg hizo película de eso. Exactamente. Siga, Nico. Exactamente. Bueno, pues a partir de todo eso, que además fue una toma de rehenes en plenos Juegos Olímpicos y que culminó muy mal porque toda la delegación israelí, casi toda la delegación israelí murió cuando trataron de ser rescatados, pues el jefe del Estado alemán, Frank-Walter Steinmeier, pidió perdón a los familiares de las víctimas israelíes de esta toma por aquel atentado. Fueron 11 las víctimas, todos deportistas que iban a competir por una medalla, y ya había ocurrido en el Mundial de México 70 algún conato de posible secuestro, de posible atentado contra aquella delegación, pero Alemania dijo: mire, nosotros les pedimos disculpas a los familiares porque pues no medimos y no tuvimos las posibilidades de garantizar la protección de todos los atletas de la delegación israelí. Claro, voy a complementarlo, porque van a pagar una indemnización de 38 millones de euros, que es una cifra que se la sacaron barata después de negociaciones por 50 años. El problema es que los señores que irrumpieron en la villa se saltaron la cerca vestidos como deportistas y eran unos terroristas palestinos. Y el principal error de toda esa historia, que pues yo la recuerdo muy bien, es que el operativo para salvarlos fue un fracaso, y los explotaron con una granada en el helicóptero donde iban y mataron a todos, 11 en total. Emilio hablaba correctamente de una película que recomiendo muchísimo, que es Munich, de Steven Spielberg. La película comienza con el atentado, pero la historia es diferente, porque es la historia de cómo los israelíes fueron a buscar a las cabecillas de ese atentado para matarlas a todas. Es con el apoyo de Golda Meir, que era la primer ministra de Israel. Pero está muy buena su nota, Nico. Me encanta. No, hombre, mil gracias. No. Complementé con eso porque lo leí hoy y ya se sabe la cifra que van a pagar. Una bicoca, bro, 38 millones. No, hermanito. Pero sí, es que hubo unos grandes problemas de seguridad, y lo más grave es que el plan de rescate fue un desastre. Fue de las peores planificaciones de un rescate a rehenes. Y con unos tipos que son palestinos y les dicen: bueno, aquí se matan. Los tipos simplemente, cuando vieron que estaban acorralados, sacaron dos granadas, se volaron todos y se mataron todos en un helicóptero. Exacto, eso fue la historia. Espantoso. Así comienza la película Munich, de Spielberg, que es una joya del cine, y me agradezco a Emilio que la haya traído a colación porque se me ha olvidado. En esos olímpicos también quiero recordar que el hombre más importante fue Mark Spitz, el nadador americano. Sí, fue la figura de los olímpicos, que de hecho continuaron, ¿no? Que fue otra de las decisiones que se cuestionó, porque todo el mundo decía: esto hay que suspenderlo ya. Oiga, claro. y contésteme algo, que de pronto estoy equivocado, pero de pronto tengo razón. Helmut Bellingro no se ganó una medalla de plata. Sí, ganó medalla de bronce, si no es malo, plata. Plata. Plata, la primera medalla para Colombia. En tiro, sí. Era un tirador brutal, como Orlando Rivera. Y él ganó también en Los Ángeles, si no estoy mal, 84. Plata también. Sí. El bronce no es lo de él, y lo del oro, pues ni pensar. Exacto, por supuesto. Además, no era colombiano. Helmut Bellingroth no era, es costeño, barranquillero. Sí, es barranquillero. Sí. Bueno, listo. A ver, María Juliana, Mónica, picosos, porque aquí nos fuimos un poquito extendidos. Bueno, pues muy picadito. Parece que TikTok, esta plataforma importantísima de videos y de transmisiones en vivo, fue saqueada. Pues asegura un grupo de piratas informáticos que se llama Against the West, que robaron el código fuente de la plataforma. Dicen y han compartido en un foro, de estos foros raros en internet, han compartido capturas de pantallas pues de los datos que robaron. Dicen que el servidor que tienen en su poder tiene 2,000 millones de registros en una base de datos de casi 800 gigas. Esto fue, o sea, TikTok ha dicho que no, pero pues sabemos que los manejos de TikTok a veces son un poco raros, pero parece que sí fue hackeada y que los datos de los usuarios están en peligro. Te puedo hacer una pregunta y me vas a contestar feo, pero no me importa. ¿No crees que sería fundamental cerrar esa plataforma de por vida? Me parece bien. No, tranquilo. Gracias, sí, gracias. Mónica. Mónica, bueno, está brava porque ella sí la ama. Dime. Sí, bueno, he intentado. No soy la más tiktokera, pero lo he intentado, ahí estoy. Bueno, pues resulta que van a subastar la Casa del Pecado, así le llamaban. Ese es un icónico lugar donde John Lennon le dio vida a los Beatles. Pero también tengo que contarles que no sé si ya sabían que el bebé que aparece en la portada de Nevermind de Nirvana, pues los había demandado en el 2021. Sí. Eso no ha hecho sino mandar demandas polémico desde niño, ¿no? Bueno, no, perdió. Ya, listo. Años. Se decidió. Esto ya... Que pare ya de demandar porque demanda cada 5 años. Claro, y él argumentaba, Elden, que todavía tenía derecho a compensación porque la imagen seguía causándole angustia y había perdido ingresos en su adultez. Y también tenía demandado al fotógrafo, a Kirk. Vas a ver quién es ese pendejo. Perdón, sí. No, tranquilo. Y a Courtney Love, que es la viuda pues de Kurt Cobain. Pues el juez de Los Ángeles dictaminó que Elden presentó su caso mucho más allá del plazo de prescripción de 10 años y que efectivamente había ganado Nirvana. Así que la justicia llegó tarde, pero llegó. Perdóname, hablaste de la Casa del Pecado de Lennon. ¿Cuál es esa casa? Ah, es una casa, yo quería ahí como complementar lo que ya había contado. Pero picadito. Sí, picadito. Es una casa que tiene 3 habitaciones y fue donde John Lennon y Paul McCartney pues explotaron como toda su creatividad y pasión por la música. Y antes se llamaba The Quarrymen, pero entonces ahí vivía la mamá de John Lennon, Julia Stanley. Ella se murió, el esposo también, o sea, toda la familia de John Lennon, pues, y también las hermanas de Julia, Julia Bird y Jacqueline Dickens. Y ya tienes el dato de cómo empieza la subasta, porque sí, ayer no lo teníamos todavía. 250,000 libras esterlinas. Así comenzará la subasta. Tema del día, Nicolás. Gracias, Mónica. El tema del día: ¿qué episodio o experiencia de tu vida te gustaría volver a repetir? La amenaza del fantasma, episodio 1 de Star Wars. En esa época, muchas más de una conocía mi lado oscuro. El que lo entendió, lo entendió. No, Tanico, por favor. 0-1. La época del colegio de los 80, ese fue y será la mejor parte de mi vida, por todo. El primer amor, el breakdance, el rock y, por supuesto, el descorche. No, Tanico. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Me gustaría repetir el día de mi matrimonio cuando tuve la ceremonia en la iglesia. Fue muy emocionante y tenía de fondo November Rain con Androns. Listo, no tan incómodo. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Cuando bajé al pozo por primera vez a practicar espeleología. No, no tan incómodo. Tranquilo, hombre, 0-1. Es que no sé qué es nada, es que no sé qué es nada. La espeleología es como la ciencia que estudia las cuevas. Claro, el señor le gustaban las cuevas, no pasó nada ahí. Menos mal las cuevas y no fueron las 5 o 4. ¿Tero o qué? Ah, tranquilo. Sigamos, sí, sigamos. Lucho López. Sí, entra el cuerpo entero, como el chiste. Oh my God. ¿Y usted qué hace aquí? No pregunte, pendejadas, ayúdeme a sacar la moto. Es lo mismo. Cuento de hace 100 años. Bueno. Ay, Emilio, vamos con música, por... Ah, no, perdón, un segundito. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. El último repaso es complejo, largo. Listo, vamos con Marvin Gaye, un tema del disco más importante de su carrera, que es What's Going On del 71, que hace poco fue elegido por la revista Rolling Stone como el mejor álbum de todos los tiempos. Esto se llama Inner City Blues. Nico, ¿tienes el ganador del Twitter de hoy? Sí, claro, al tema del día, que fue ¿qué episodio o experiencia de tu vida te gustaría volver a repetir? Hubo tres ganadores, estuvieron buenos los tweets. Canario dijo: cuando fui papá por primera vez miraba a mi hija todo el tiempo, esas manitos y pies chiquitos, era un amor muy sincero. Ahora se la pasa en el celular, me habla feo, me corrige lo que hablo, como dice Jaime, soy un imbécil para ella. Roberto Bello: como he dicho, la llegada de mi hija y la llegada de mi nieto, de resto ninguno, pero ninguno en mis 55 años que tengo. ¡Qué horror! E incorrecto, ¿qué dijo? Recuerdo la primera vez que tuve una lacta en mi boca. Su sabor, textura y los nervios que ocasionaban mi puberoso cuerpo. Saludos al Oscar de León de la Radio, Nicolás Samper. No leí eso porque no sé de bomba, pero ve que le pone nota cada vez que le dan bomba. Bueno. No, pero el tweet es muy bueno. Sí, pero sin la última parte, 0-1 ahí. India ha anunciado la construcción, el lanzamiento de su primer portaaviones. Esto se lo quiero dedicar a las aeromosas. Por favor, aeromosas. En los originales. Las reinas del aire. Las aeromodas. Pues hombre, homenaje a ellas porque pues ellas, yo sé que de pronto en ese portaaviones hay aeromosas porque en los portaaviones siempre hay pilotos, mijo. Los pilotos requieren el servicio de unos auxiliares de vuelo, ¿no, Nico? Sí, pero por supuesto. Entonces, bueno, este es un proyecto enorme de un ojo con las manos del INS Vikrant, que fue construido en el sur de la India y es el producto de 18 años de diseño y producción, con lo cual la India llega a enfrentarse a rivales como China y los Estados Unidos. A la ceremonia el primer ministro llamó Narendra Modi. Primer ministro de India, ¿no? Sí, muy conocido. Muy famoso, llamó a la construcción un logro tecnológico maravilloso y el señor Modi pues le dio una bomba a su país. En 2020 India y China han tenido muchos problemas en fronteras y China y la India se está armando. Sí. Se llama el portaaviones INS Vikrant. ¿Cuánto costó hacer este portaaviones? En dólares, vamos a hablar de rupias ahorita que estoy muy delicado a esta hora. Perdón, es temprano para estar delicado. No tengo ninguna respuesta, faltan 10 segundos. ¿No? Menos 2, quítale 2 puntos a Orlando Rivera. Tengo en respuesta. Le respondí a Nico. ¡Ah, muy no! bien! Correcto. Muestra. ¿Y si le llegó? Sí, claro, llegó impecable. A tiempo, Orly. A tiempo, a tiempo. Al menos para que te quede esa tranquilidad. Llegó a tiempo el. Eso da mucha rabia. Qué eso da mucha rabia. A mí me pasa todo el tiempo. Le Le quitamos un punto a Mónica Martínez, le quitamos un punto a María Juliana Correa. En los originales. Mónica puso 13 mil millones, mucho. María Juliana 890, muy poco. Nicolás 1200. Pasa de agache lo que hace todo el mes. En las sombras. Lo que hace todo el mes. Mónica Martínez menos uno, dijo 13 mil millones. María Juliana 890, Nicolás 1200. Respuesta correcta: 2.500 millones de dólares. ¿Será de plástico? ¿Qué es? Sí, ¿cómo así? O sea, ¿portaaviones de 500 millones de dólares te parece es barato? Una plata. Debe ser de cuerda, sí. Debe ser de cuerda. Es bajito. Es una plata. No, pero un portaaviones. ¿Quieres que te ponga un punto menos más, Orlando? Yo no tengo ningún problema. No, es que yo no estoy diciendo nada contra el director. Estoy diciendo es que es increíble que un portaaviones de esos pueda costar eso nomás. Pero bueno. Eso es un planchón, hermano, que monta aviones. Que no viene con los aviones, viene el portaaviones solo. y las aeromozas. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Bueno, a ver, Orlando tiene menos 7 puntos, Mónica y yo tenemos menos 2 y Nicolás tiene menos 2 también. ¿Cómo así? ¿Qué pasó ahí? ¿Así? Nico, ¿usted está de acuerdo con ese punto? ¿Eh? Sí, yo perdí, ¿qué? ¿Yo cómo arranqué hoy? Es que no me acuerdo. Hoy arrancaste con menos 1. Sí. ¿En el arepaso pasado? No, con menos 1 no, arranqué con 1. Ah, ok, son 4. Arrancaste con 0. No, con 1. No. ¿Cuántos arepasos hemos hecho hoy? 1, 2, 3, 4. Arrancaste en ceros. Pero uno fue el que nos valió. Estábamos los dos en ceros. ¿Cuál fue el que no valió? El de la, el segundo. Que no hay respuesta para este arepaso. Claro. 1, 2, 3. Ya, por eso, yo no puse ninguna puntuación ahí. ¿Pero qué hizo Nicolás? Pero yo sé que hay dos menos unos y me quitaron dos puntos. Uh-huh. ¿Por eso estás en menos dos? ¿Estabas en ceros? No, estaba en uno. No, con seguridad que no. Con seguridad que no. Siento. No, un halo, señor. Muy sospechoso de lo que está ocurriendo acá. Venga y mire. Pero como el ave fénix. Es más, creo que empezaste en menos uno, porque yo era la que estaba más arriba en ceros y me pusieron un menos uno. Y ahora resulta que yo era de último. Imagínese. Ay. Nicolás. No te dejes. Pero yo, como el ave fénix, resurgiré. Yo era la que estaba más arriba. Contra todos. Vuelve y repite, demorado, por favor, amigo. La situación. María Orlando está en menos 7 y Nicolás, Mónica y yo estamos en menos 2. Contra todo y contra todos. Demoradí. Muchas incógnitas. Muchas preguntas, muchos interrogantes y muchas incógnitas. No, nada. Igual todo está grabado. Eso es lo mejor. Todo está grabado y nadie lo va a oír. Y nunca oye los audios. Revisen. Nadie los va a oír porque para ir a buscar ese audio toca pedir un turno y no se los dan a Orlando fácil. Eso es como ir a donde un médico famoso. No, lo mejor. Hasta febrero tenemos cita la tercera semana. Fue la última vez que oí. Si llamas a mi secretaria en febrero, la tercera semana tiene cita. Yo, bueno, qué bueno. Es lo mismo. Orlando pidiendo un turno para sacar un audio para confirmar algo. No, hermanito, ¿qué pasó ahí? O en los podcasts, que estamos súper al día y en cualquier plataforma los pueden escuchar. Ahí está todo. Bueno, entonces, una vez aceptado por todos los miembros de la mesa del arepaso, procederemos a despedir el programa y invitar a que Emilio Sancho haga su sabor de la noche a las 8 en punto. Ahí los espero. Gracias.